Los pibes mueran por las balas de la policía. Y es normal, aunque parezca un delirio, que haya más muertes por suicidio que por homicidio. Y es normal, aunque no quieran ponerlo a la vista, que haya 4 mujeres muertas por semana por la violencia de los machistas. Es normal que se vendan cada vez más autos, aunque hay 8.000 muertos por año en accidentes de tránsito. En este patio de los callados hay buenos y malos, vencedores y vencidos. La muerte es un misterio, más misterioso es saber a dónde fueron a parar los desaparecidos. No nos robarán la alegría, seguiremos con el puño arriba y caminaremos con la frente en alto para que no nos maten en vida. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Miren esto. El universo es un monstruo de energía, sin principio ni final. Una cantidad de energía fija e implacable que ni disminuye ni crece, que no se consume a sí misma, sino que solo altera su cara. Es energía que permea todo, el juego de fuerzas y olas de fuerza. Al mismo tiempo una y muchas aglomeradas aquí y desvaneciéndose allá. Un proceloso océano de fuerzas rugientes en sí mismas. Siempre cambiante, siempre fluyendo de regreso por incalculables eras de recurrencia. Con un flujo y reflujo de sus formas, produciendo lo más complicado a partir de las estructuras más simples. Produciendo lo más ardiente, lo más salvaje y lo más contradictorio, de lo más quieto y rígido y congelado. Y luego regresando de la multiplicidad a la uniformidad, del juego de las contradicciones, de regreso a la delicia de la consonancia. Diciendo sí a sí mismo, incluso en esta homogeneidad de sus cursos y eras. Por siempre bendiciéndose a sí mismo como algo que hoy recurre por la eternidad. Un devenir que no conoce saciedad o disgusto o cansancio. Este, mi mundo dionisíaco, de eterna autocreación o de eterna autodestrucción. Este misterioso mundo de voluptuosidad dual. Este, mi más allá del bien y el mal, sin propósito, a menos de que exista un propósito en la dicha del círculo. Sin voluntad, a menos de que un anillo por naturaleza deba mantener una buena voluntad consigo mismo. Este mundo es la voluntad de poder y nada más. E incluso ustedes, sí, ustedes, solo son esta voluntad de poder. Con estas palabras de un filósofo alemán muerto hace algunos años, Nietzsche, no sé si lo conocen, ¿Se imaginan cuando en La Plata abra un bar llamado Nietzsche? ¿No? Cerveza artesanal y filosofía. Ya hay un Bukowski, ¿por qué no puede haber un Nietzsche? Les decía, queridos amigues, que abrir con la voluntad de poder esta bicicleta de Saturno, en medio de la batalla en la que nos vemos inmersos día tras día, un estudiante de primero de filosofía preguntaría, ¿por qué luchamos? Y yo debería contestarle que por casi todo, ¿verdad? En este momento estamos en lucha por el lenguaje, por los símbolos, por la comida, por los derechos, por la integridad de las personas, por la salvaguardia de las democracias. Este programa se planta en lucha con su ejército de poetas, bailarines y astromagos. Vendrán aquí a defender la parada mis amigos brasileños, Gabriel Da Rocha Pita y la gente de La Roda. Y justamente a esas personas que están defendiendo el antifascismo en el gran país hermano que es Brasil, que se debate en horas por la democracia entre Bolsonaro y Haddad. Queríamos abrir hoy con una tecnomacumba para que todos nosotros, al final del G20 o al final de esta semana, de esta ilusión de 7 días, podamos brindar todos juntos, enteros e individuos, con una lucha por delante. Thank you. sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. Mientras planeamos futuras estrategias para deshacernos de la carga antes de que Migraciones patee la puerta, con un grupo de indeseables, hermosos y amables, nos juntamos todos los miércoles aquí, en el Olga Vázquez, en Avenida 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Más exactamente, pasillo al fondo, escaleras arriba. Radio Nauta, FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. La bicicleta de Saturno es esta borrachera, gaseosa, sí, casi, sí. Porque ni siquiera hay un líquido venerable que nos esté calentando. No te pasa la sed. No te pasa la sed, no es como Paso de los Toros. No es como el Paso de los Toros, no, de ninguna manera, es simplemente, tiene un efecto placebo, dijo un amigo. Un efecto placebo. O sea que te lo tomás y te pintás los ojos. Nada, no te hace nada, no te hace nada. Solamente una cuestión mental. Y estamos bien en ese sentido, sí, todos, sí, nosotros. Sí. Estamos tan bien que nuestros acompañantes terapéuticos están aquí en la puerta. En la puerta, claro. Y cuando digo estamos, me refiero a quienes manejan y a quienes chocan este triciclo volador que se llama la bicicleta de Saturno. En este caso, Rubén Torres. ¿Cómo le va? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo está? Bien, perfectamente bien. Yo ya lo sé. Y también quiero dejar este dinero por acá. ¡Sí! Porque sé que tengo que pagar este espacio, que no es gratis, que va a venir alguien a buscar el sobre. Ese dinero porque ya está gastado. Sí, sí, sí. Y discúlpeme que haya irrumpido dentro del estudio casi con una máscara. Pero hoy se celebra precisamente el Día de los Hombres con Máscara. Yo pensé que era Halloween. No, no, de ninguna manera. No es Halloween. No somos... No hay nada bueno en este mundo. De ninguna manera. Así que nada, estamos acá. Discúlpenos que hayamos entrado con la ametralladora en la mano. Pero usted no puede estar sin desenfundar, como sí puede hacerlo mi amigo y hermano Julián Galiquio, el Calmo. Hemos pisado la raya, como en aquel partido, ¿se acuerda? Opa, Batata Clerc, qué lindo, contra Yannick Noah. Yannick Noah, que ¿usted sabe lo que tenía en la muñequera Yannick Noah? No, sí, lo quiero saber. Sí, sí, no, sí, sí. Por eso estaba todo el día pasándose la muñequera. No quiero saber, porque tuve una infancia. El sobrelabio. Maxi Channel nos recuerda cada Hola, vez. ¿Qué tal, Maxi? Qué loco, lo estaba pensando, recién pensaba en Semen Pavlichenko. Mire usted, ¿no? Semen lo nombraron a Channel. Que Semen es como Pavlichenko hacía años, sí, sí, que no lo escuchaba y es uno de esos deportistas que, por supuesto, gran significó deportista y resignificó la bicicleta. casado con Olga Bulgova. Pero no de esto es de lo que versará este programa en el día de la fecha. Hoy hablaremos, entre otras cosas, de... Qué cambio de ritmo que tiraste, me gusta. Soy el viejo traverso, soy el flaco traverso cuando me inspiro. Sí, traverso. Cuando lo financiaba Jabrán. Sí. Exacto. ¿Cuándo? No, exacto. Es cierto, tenía el auto de Oca. El correo de Oca. Mira, usted es cierto, era un color violáceo, sí, ¿no? Me lo recuerdo yo niño, ¿no? ¿Cuándo fue lo de Jabrán esto? ¿90 y algo? Sí, pero mire ustedes usted, ¿no? se acuerdan porque estaban en pleno rock and roll. Pero ustedes recuerden esto, ¿no? Uno se acuerda inmediatamente de Traverso, no de aquella cuestión casi oscura, ¡no!, que es la sociedad con Jabrán, sino de la puteada a sí, ese hijo de puta lo voy a cagar a trompada, ¿no? Que fue, bueno, lo más hermoso que escuché en la década de, bueno, los años 2000. Sí. Así lo último de la testosterona, ¿no? Último, antes tiró de todo que, eso. Tiró antes todo de eso. Que fuera pecado, ¿no? O pescado, una entre las dos cosas. Antes que hiciera la publicidad de la gaseosa. Vio esa gaseosa maldita. Bueno, no era de esto de lo que iba a versar este programa en el día de la fecha. Hoy hablaremos de Brasil, de las elecciones. De las elecciones, de Argentina a Brasil. Elecciones bien, bien. También. Me gusta. Hablaremos de poesía. Usted se va a encargar del certamen. Sí, de voy a ser uno de los jurados. Sí. Poeteando por un sueño. Poeteando por un sueño. Ahí voy a estar junto a Moria Kazán. Y bueno, y otras figuras por el estilo. Hablaremos de vasectomía también. De música. Porque está John Dillon, nuestro querido amigo. Se performó el puenteo. Y queremos saber de primera mano, ¿qué se siente, señor? Quiero mandarle un saludo a Paul McCartney, que siempre lo escucha a usted y a la bicicleta de Saturno. ¿Tiene vasecto, Paulma? Sí. Tiene eso, ¿no? Y tiene una pata de goma. De verdad lo digo. ¿Se acuerda que la mujer tenía una pierna ortopédica? Él se quedó con la pata ortopédica. Bien. De su mujer. Es lo mismo una pata de goma que un ganso de hule, ¿verdad? No. Mire si lo sabía Sofovich. Pobre, esto era de palo la de pobrecito. Gerardo. Sí, eso dijo la mujer, es verdad. Che, mientras sí, todo sí, esto sí. sucede, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, agárrate, sí, mostró su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de derechos, en especial para las personas más vulnerables, que viene llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri. Ok, digamos, yo inmediatamente ¿en qué nos paro ayuda acá. Eso, no, no, digo. Pero aparte paro acá y dice, mostró su preocupación sí, en una foto con alguien agarrándose la cabeza, ¿no? El cuadro de Munch. Claro, el cuadro. El grito. Desde Park Avenue. Sí, ¿no? Sí, estoy acá preocupado. Pero, hey, mire, imagínese, si un garca de Park Avenue se está preocupando por lo que pasa acá, es que ya estamos en Kurdistán, señoras. Sí, igual me acordaba de Munch y de 1925 cuando se hizo la obra, y creo que ahora tiene voz. Ahora grita. Ahora grita posta. Sí. Sería un GIF ahora. Sí, el grito. Es ni más ni menos. Lo imaginé así como una cosa multimedia. Entre GIF y paracetamoles. En la columna dórica también estará María Matilde Precioso aquí, que está ya esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Su lugar para conversar con nosotros al aire. La bicicleta de Saturno, con todas estas piezas, armará ese puzzle loco que suele suceder todos los miércoles aquí. Que da apertura, en este caso, con Rubén Torres, ajá, con su bien timbrada voz. Sí, sí, nos vamos a quedar un ratito nada más, porque en realidad después tenemos otras radios para ajá, ir ajá, visitando ajá, y para, bueno, levantar la puntuación y la audiencia de cada una de estas. Son como las visitas a los boliches, ¿se acuerda? Que exactamente. Que se brindaba la presencia. Exactamente, sí, hago presencia, sí, sí. Hago presencia acá, allá, qué sé yo, bueno. Por ahora solamente invitaron a la bicicleta a Saturno, digamos. Pero... Bueno, pero hay que hacer presencia acá, es jodido, es como esos boliches con urbano que se pone picante. Sí, me acordé de Escándalo Bailable y por qué no de Johnny Allen Bailable. Acá pero te pueden tirar más que un termidor por la cabeza. Pueden pasar cuidado, cosas, sí, lo noté inmediatamente. Bueno, vamos a quedarnos un ratito nada más. Ah, eso era, mire usted. Había gente que preguntaba precisamente esto, que decía, si me quedo o si me voy. Si alguna vez... ¿A alguien le preguntó a usted de esto? Bueno, dígale que se va a ir. You've got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go?

apareció un puma que atravesó el recinto perseguido por el hambre y con la intención de comerse dos o tres gansos. Pancho salió a enfrentarlo con toda la actitud de un puma. Medio gallego el puma. Por unos segundos, el puma estuvo casi convencido de que Pancho era un animal peligroso. Hasta que finalmente el puma se lo comió. Mierda. Se lo comió pepita de mierda. Qué concha de la rueda, este es un país de mierda. Qué país de mierda. En este país, en tu país, en nuestro país, que no es un país porque es un videojuego. La Argentimba, el país tan generoso, tal vez uno de los más generosos de la faz de la tierra. En el año 2017 se hicieron en Argentina 102 ligaduras de trompas por cada vasectomía. En total fueron 14.501 ligaduras de trompa versus 142 vasectomías. La fertilidad del hombre pareciera ser intocable, dicen en este acertado archivo que nos dimos el lujo de recopilar, especialmente para el día de la fecha, en el que vamos a hablar con un amigo, un hermano, de los tinos, del campo, del monte y del vino. ¿Por qué no? El hermano aquí ya ingresado en el estudio, mi hermano y mi amigo John Dillon. Buenas noches, John, ¿cómo estás? Buenas noches, Luquitas, ¿cómo estás? Bien, amigo, aquí cansado del éxito. Mira, mira, mira el equipo que tengo. Agobia, sí. Agoglia, Nelson Agoglia. Llega un momento jugador. Que sí, hay que llevarlo. Hay que llevarlo porque después te pasa como a Michael Jackson y terminás tomando pipi píldoras o pepe personas, por no decir pepe pebetes. Mira, no difamen a Michael adelante mío, por favor. ¿Así que sos michaelista? Mira, a mí lo que entra en duda, sí, no lo juzgo. Generalmente no trato de no juzgar nada, ¿no? Hay cosas que se caen de Maduro, como el dictador venezolano. Exactamente, pero que no cae. No. Pero bueno, hay que, yo me reservo el derecho de la duda, como ajá, ajá. Sí. Yo al haber tenido niños te genera o sea, tienen una magia que está bueno. Sí. Encontrarse con ellos, ver qué necesidades tienen. Y la gente está muy loca y la gente con plata la flasha. Está más loca, ¿viste? Todavía. Entonces, ya fue, ¿viste? Capaz que, no sé, no me parece que es muy fácil reducirlo a... Bueno, claro, el reduccionismo sirve para todo, ¿verdad? Me parece que tendría la... Ponele la hipótesis de que le gusten los pibes y vos decís... no tiene la conciencia o no le dijo un amigo que eso no está bien visto, entonces lo tiene que ocultar. Tal vez el dinero y el poder compran esferas de la conciencia que ni usted ni yo manejamos. Yo me reservo el derecho de la duda con Michael. Solo con Michael. Con Michael. Todos los otros pederastas, siéntanse tranquilos. No, pruebas. Pero en este momento de clivaje que estamos viviendo, querido hermano, hace poco escuché una entrevista muy divertida que te hicieron en una radio, ¿no? Así es. Y planteaba la premisa de por qué un joven de 20 y largos años, papá de un varón hermoso, digo bien. Bellísimo, sí. Bellísimo. Estudiante de filosofía. ¿No? Ya no, bueno, digamos, ya hasta no. Ahí. Sí. Hasta ahí. Podíamos decir que sí. Ejerzo ilegítimamente. Ejerciendo sin título, como la gente que más amamos en la pero tierra. Pero bueno, ni un mango, obviamente, ¿no? Como lo que tiene título también. Con ni un mango con la filosofía, mi amigo. Bueno, pero usted que se para en ese lugar de músico también, porque es músico, participa en la banda Pinos, que vamos a escuchar en breve. Usted se hizo la vasectomía. Exactamente, sí. que es un procedimiento entre los que nosotros mencionábamos como revolucionarios. Apostatar de la iglesia, dejar toda red social y hacerse una vasectomía. Al menos en mi caso debería hacérmelo ahora porque ya no tengo brazos que tatuarme con nombres de futuros niños. Bueno, pero... Y otra parte del cuerpo no me tatuaría, ¿no? El nombre de algún vástago. Así que sí, estoy pensando en el ponchado de cables necesario. Porque también habla de la independencia femenina, de que la salud reproductiva no esté siempre recargada sobre la mujer, ¿no? Que sí, nosotros también nos hagamos cargo. Eso es un resultado que no por eso es menos importante, ¿no? Claro. Es un acto muy generoso de parte de un varón hacia esa situación particular de la mujer en general. Pero creo que tenemos que nosotros ver cómo juega lo que es la reproducción y lo que es claro. El goce, ¿viste? Son dos cosas diferentes. Me parece que hoy estamos en un nivel tecnológico que la reproducción, o sea, el coito no es la única vía para la reproducción. Claro, está el in vitro, por ejemplo. Está el in vitro, está tener un perro. O sea, también porque podés analizarlo fríamente, ¿por qué querés tener un hijo? Tener sobrinos también sirve. Tener sobrinos está bueno también, ¿viste? Hincharle a la gente las bolas con que tenga hijos también. Sí. Pero me parece que es algo que tenemos que ver como personas. Sí. Y que las personas que le pasa eso somos biológicamente varones. Y ver que, bueno, naturalmente salimos así. Claro, pero hoy claro. Tecnológicamente podemos dar cuenta que por la misma vía pasan dos cosas que pasan por otro lado. Claro, claro. Bueno, vos te hiciste la operación aquí en la Ciudad de La Plata. Sí, en el Hospital Italiano. ¿Con obra social o en forma gratuita? Sí, con obra social. Bien. Porque he averiguado que sin obra social, como una prestación, se está haciendo en el San Martín. Sí, en el San Martín está. Bien. Bueno, ya tenemos 70. Data dura, data meaning, para la gente que esté allí en su casa preguntándose si la consigna de los mal llamados pro vida es ¿te gustó abrir las piernas? Ahora bancátela. Nosotros diríamos, donde hay una mujer que abre las piernas, hay un hombre que allí entra, ¿verdad? Para que venga un niño al mundo. O una niñe. Así que hacernos cargo nosotros también como entes reproductores. No siempre un hombre. No, por supuesto. Pero en el caso de reproductivo, sí. Ahí va. A mí me parece que... Que no, o sea, no va mucho más de lo que recién te decía, porque eso desprende un montón de discusiones posteriores, ¿viste? Cuando claro. Vos dividís lo que es la reproducción de lo que es el goce, ya... ya te da otra pauta, ¿viste? Porque que es, te ayuda a ver bien qué es lo que vos, hacia dónde querés ir. Y en general, a mí en particular, digo, a mí me ordenó mucho sí. El hecho de tener un hijo. Claro, ya me ser ordenó. Papá a tu edad, como que te ordenó en otros aspectos. Y esto es como un colofón, el rulo. Claro. Entonces, en ese orden, digo, bien. Bueno, venía tan desvolado con un montón de deseos de hacer cosas, de llevar adelante cosas. La paternidad la estoy gozando un montón, pero me demandó una porción muy, muy intensa claro. De la de energía que tenía para el día a día, ¿viste? Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente porque tengo touch. Bueno, me encanta, ¿viste? Y tengo como hasta nostalgia de que no lo voy a poder... O sea, que crece... Claro, crece vertiginosamente. Vos decís... Muy rápidamente. Me lo estoy perdiendo... Sí, sí, tal cual. Me deleito diciendo... Me lo estoy perdiendo casi, ¿entendés? Sí, porque sí, mañana sí. Lo veo de vuelta y ya... Sí, pero, va a estar más grande. Pero es... en otro momento, con otra visión, con otro sí. Yo... digo, loco, yo tengo ganas de estudiar tal cosa, yo tengo ganas de poder desarrollar esto. Sí, sí, que sí. Si me viene así, como un notición, che, mirá, los próximos 4 años vas a tener que estar... Te entiendo perfectamente. Sos en el fondo muy previsor. Y hablando de previsión... Es que, ¿sabés cómo le dicen ¿cómo? A algunos gallegos o centroamericanos en un blog que me encontré? A la vasectomía le dicen planificación. Ahí va. Directamente. La planificación se realiza cortando los dos... Directamente. Mirá qué lindo sustantivo eligieron. Y la verdad que está re bueno, re bueno. Sí, sí. Bueno, entonces me decías que el procedimiento se hizo en el hospital italiano. ¿Fue entrar y salir o como que te saquen una muela? Mirá. sí. Fue entrar y salir como que te saquen una muela. Bien. Como debería ser en el mundo civilizado, ¿verdad? Para, aquí levantábamos sí, la experiencia de las, las clínicas en España que tienen la ley en la cual las personas van y se practican tanto abortos como, como vasectomías, como ligaduras. Son clínicas IVE, les dicen ellos. Y funcionan en varios lugares de España en forma gratuita también. Mirá qué increíble. ¿Viste? Mirá. Nos queríamos sacar todas estas dudas. No, porque allá las cosas no funcionan de manera gratuita. No, es funcionan una de manera las cosas gratuita. Gratuitas. Hay gratuita y gratuita. Claro, Che, Dillon, interesantísimo, hermano. Interesantísimo todo esto, poder sacarnos las dudas también como hombres responsables que tratamos de entender el momento en el que estamos viviendo. Yo, como mi experiencia personal lo dicta, ya tengo mis dos hijos fantásticos, hermosos, a los que amo y, como usted decía, insumen en su crecimiento, en su evolución, energía vital. Si te tomas el trabajo. Sí. Si te tomas el trabajo. No, no, hay por gente supuesto. Que, sí, sí, sí. Que si no se priva de nada, de estar pero con se priva de estar con ellos, ¿viste? Que eso también es algo muy de la cultura. Sí, sí, patriarcal. Patriarcal del momento, ¿viste? Que ejerce más violencia el padre que desaparece, el que está ausente siempre, que tal vez algún otro que es esporádico o que no se responsabiliza del todo. El padre ausente es una figura que, de la que ya hablaremos en algún momento, no es nuestro caso. Y como justamente queremos planificar, ya usted se ha hecho la vasectomía. Acá estoy levantando petitorios, a ver quién se quiere. ¿Vos te querés hacer una vasectomía? Ahí, una mano levantada. Una mano levantó y es mujer. Otra vasectomía femenina, vamos todavía. ¿Usted se quiere hacer una vasecto? Ya está medio toqueteado. Un solo huevo. Bueno, entonces, queridos amigos, para los que tienen un solo huevo y para los que tienen tres, ahí está, bien, bien. Para todos nuestros hobbits, amigos y las mujeres, hermanas, queridas que están escuchando este programa, el amigo Dillon no solo ejerce sin título la filosofía, sino que también toca en una banda que se llama Pinos. Y ya hemos sabido escuchar aquí ese primer EP. Se llama Pinos. No, vos, a mí me gusta decirle Pinos. Vos le decís, ya la segunda vez, tercera que le decís Pinos y la gente se confunde, el público se renueva, hay que decirlo, que es Pino. Pero bueno, el se tipo renueva, pero también Pino. Es bastante tonto. Vos decíle el como quiera. Pinos, entonces, es lo que va a cerrar esta hermosa versión de John Dillon al aire de la bicicleta de Saturno, hablando sobre vasectomía, salud reproductiva y procreación responsable. Me acerqué y el viento me tiró. Me hizo carne, carne en el suelo. en sus pies. Era un lindo cuchillo que pasó abriéndose. Era un lindo cuchillo el sol en sus pies. This, turn the page. Now, God, for sure. Pure premium. No intenten ajustar su transistor, señores, en su casa. Todos los sonidos que escuchen están siendo digitados por un DJ negro y con manos de manteca que los abrazará con hola, su chocolate caliente. Qué lindo que sos. Usted debe tirar Nescafé, ¿no? Sí, a la mañana cuando me levanto y voy directamente al inodoro. Me compré un inodoro con luz. A la madrugada siempre tiene luminol el inodoro, sí, para, sí, que ver qué cae. Usted recuerde que yo alguna vez también soy el creador de alguna manera de las pantuflas, sí, con luces. Sí, recuerdo que en el comienzo habíamos tenido problemas por el alargue, el cable y todo eso, hasta que la pudimos hacer casi inalámbrica. Bueno, ya no tenemos ese problema. Ahora ya nos levantamos con la pantufla con luces, la ponemos directamente porque ya están ahí. ¿Sí? ¿Las pone a cargar por la noche en un cargapantuflas? En un cargador de pantuflas, cierto. Y también lo que hicimos este año fue el chancho fluorescente. Ajá, ajá. Pero es muy importante. Se mete dentro de la habitación y da la luminosidad como para que pueda uno ir a descargar al baño. En el caso mío es ahí, el Nesquik. El Nesquik. Bueno, hablando de chanchos fosforescentes, sí. ¿Usted sabía que en el año 2020, en algunas zonas del planeta llamado China, va a haber una luna de LED? Van a poner un supermercado. Sí, pero en la luna. Van a poner una luna. Van a poner una luna. Directamente van a colgar en el espacio una pantalla de LED. Ajá. Más luminosa que nuestro satélite natural. Sí. Justamente para iluminar ciertas partes del país China. ¿Usted no sabe quién va a ir a ese lugar? Digamos, concretamente, le quiero ir a pedir el disco de los Beatles que mandaron hace mucho tiempo a la luna. Me gustaría saberlo. Cohete. En un cohete iremos lo todos. Lo mandaron nosotros, en un cohete, sí, sí. Pero bueno, ya que la relevancia lumínica no es un problema, no. El ritmo circadiano de las personas también necesita de la oscuridad. Si ustedes como nosotros necesitan de la oscuridad y de la luz, el viernes 26 de octubre estará sonando Pinos o Pinos. Pinos, como él quería que le dijeran Pinos. Pinos, Opel Vectra y Japón DJ Set en Opel, la bicicletería. Vectra. Tengo amigos ahí. ¿Tiene amigos ahí? Sí, tengo amigos que se drogan igual que yo. ¿Dónde no tiene en amigos? En ese lugar, sí. Pinos, Opel Vectra y Japón DJ Set en la bicicletería, viernes 26 de octubre, 40 y 117 a las 20 horas, a la gorra. A las 8 de la noche. Sí, ahí queremos estar. Eso es la bicicletería, me dijo, por el 40 barrio. Y 117 enfrente del Favero. Ahí nomás. Sí, está bueno ese lugar. Bueno, estamos promediando la hora al aire de la bicicleta de Saturno. ¿Qué lo parió? ¿Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es. Qué lindo que es hacer esto. Es como ir por la mitad del río con usted. Ir por la mitad del río y me lo imaginé en este movimiento casi pélvico. Clavo mi remo en el agua. Claro, sí. Imaginaba también cuando venía para acá y recién hablaba de oscuridad. Sí, mirá vos cómo te metías directamente ahí. No sé si tenés alguna cosa más. No tenés más nada. Bien, bueno, no importa. Mejor. Cuando hace un ratito la oscuridad yo pensaba en eso y decía, ¿qué carajo llevo y qué es lo que uno está haciendo? Para decir, bueno, voy a llevar algo más o menos que uno pueda llegar a hablar con algún conocimiento. Alguna soltura. Sí, con conocimiento sobre todo. Y en este último tiempo hemos estado pasando música, usted lo sabe. Sí. Ha querido ir a verme pasar música y a tocarme la cocolita. Pero no me han dejado. No lo dejaron, pero ya va a llegar ese día. Ya va a llegar ese día y usted se va a encontrar, bueno, con eso. Bueno, mientras escuchábamos música, siempre nos metemos en géneros diferentes de música. Sí. Y siempre hay géneros de música que en realidad son relevantes en algunos momentos. El funk lo fue en los 70 y en los 80 y también vuelve, tiene reminiscencias. Hay bandas que hoy utilizan ese estilo artístico de música para grabarlos, hacerlos en canciones, tener formatos de banda. Pero también hay de otros tipos y estilos de música. Nos vamos a meter en la música oscura porque en realidad es lo último que estamos conociendo. Escribimos para una revista que se llama Revista 13. Sí, lo he posteado. Y hacemos algunas entrevistas. En el último tiempo, claro, empezamos a robarla con eso. Porque nos dimos cuenta que la gente está ávida de conocer y de saber. Sí. Sobre bandas nuevas, sobre todo, que están alrededor del mundo. Pero no todo el mundo tiene la predisposición y la generosidad para la entrevista. No, es verdad. Y algunos tienen culo con arandela. No. Es el caso de algunas bandas que tienen que ver con otros géneros. Pero el género que trajimos esta noche son artistas, todos, con una, vuelvo a repetirla, predisposición y generosidad que en realidad nosotros inmediatamente nos dimos cuenta y nos extrañó porque esto no pasa. Estoy hablando del género dark wave, cold wave y todo esto que tiene que ver con la música oscura. En el último tiempo nos hemos metido con ellos, hemos enviado mail y ellos nos respondieron inmediatamente. Así que tenemos una serie de bandas de diferentes puntos del universo que estarán saliendo acá en la bicicleta de Saturno. Porque tenemos además audios. No. Sí, con unos mexicanos que pudimos hablar en el último tiempo. No tienen drogas. No. No, ellos no tienen drogas. Tienen música. Bueno, es un tipo de droga, ¿no? Sí, yo lo sé. Vamos a presentar para estas dopietas dos bandas. Sí. Que tienen que ver con este estilo musical. Dark Wave. Sí, señor. Una se llama Second Steel. Sí. Que en realidad son dúos. Ahora son las bandas de Dark Wave, Cold Wave y todo lo que ya hemos dicho. Son dúos y por lo general son un hombre y una mujer. Ese es el estilo que se está utilizando. Sintetizadores, bajos, a veces no, guitarras y una voz que en realidad no se necesita ser barítono como usted. Ahí va, claro. ¿No? Porque usted siempre... A mí me entrenó José Carreras. Sí, usted lo enterraron de carrera, sí, es cierto. Bueno, mientras le cuento a Montserrat Cavalieri cómo Second Hill es también post-punk. ¿Sí? En Rusia hay bandas que ahora están surgiendo como Human Tetri, Motorama. Bueno, bandas Motorama, que... Qué lindo. Motorama las fuimos a ver el 2 de febrero del año pasado, sí, al Roxy. Gran banda, rusos, todos borrachos, pero tocan muy lindo. Bueno, borrachos, todos tienen el sonido casi de las influencias de la música de los 80. Sí. Casi todos. No sé, Cocteau Twins. Sí. Cocteau Twins. Si se habrá tocado con Cocteau Twins. Sí, yo ya lo sé eso. Me he autocelebrado. Bueno. La banda que trajimos tienen esas reminiscencias y esas influencias y están tocados por la vara de este estilo de música. Primero vamos a escuchar a una banda que a nosotros nos gustó, ya le presenté Second Hill. Es un trío, pero casi siempre se presenta en dúo. Graban un montón de cosas en el último tiempo. Grabaron un disco en este año que se llama Squall. Nosotros trajimos una canción de ahí. Pero queríamos presentarle a alguien que vamos a tener la voz en algunos días. No será, sí, el próximo miércoles, será el otro. Eso se llaman Twin Tribe, que vendría a ser como algo dual. Sí. Que nos gusta a nosotros la dualidad, usted lo sabe. Juan Carlos Dual. Exactamente. Bueno, ellos son una banda extraordinaria de Dark Wave. Mire usted, qué nombre y qué apellido conocido. Luis Navarro está en la guitarra y en la voz, y no es el que nosotros conocemos. No. Joel Niño Jr. también está en bajo y sintetizadores. Sonidos melódicos, oscuros, sintetizadores, letras obviamente que hablan sobre aquellas personas que parece que murieron pero no están muertos, esa gente que a usted le gusta, bueno, y estos universos paralelos que están entre nosotros. Primero suena Twin Tribes y después, claro que sí, Second Steel. We'll be right back. Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Tampoco has de ser demasiado suave, tu propio juicio sea tu guía. Que corresponda la acción a la palabra y la palabra a la acción, poniendo especial cuidado en no ir nunca más allá de lo que reclama la sencillez de la naturaleza, porque todo lo que a ella se opone igualmente al arte dramático, cuyo objeto, desde que se inició hasta hoy, fue y es como si dijéramos presentar fiel espejo de la naturaleza, mostrar a la virtud su verdadero semblante, al vicio su imagen propia, y ser fiel trasunto de la distinta faz y costumbres de cada época. Ahora bien, esto, ejecutado mal o exageradamente, aunque haga gozar al ignorante, hará padecer al discreto, cuya aislada censura debes tener en más valía que la opinión de un público entero. Actores he visto, y muy aplaudidos por cierto, cuya manera de declamar y accionar no era ni de cristianos ni de paganos, ni de hombres siquiera, moviéndose y vociferando de tal modo que más parecían seres hechos a destajo y mal que seres racionales. Tan detestablemente imitaban a la humanidad. Con estas palabras de apertura, luego de surcar las olas del Dark Wave, donde el Negro Torres nos dejó tan gentilmente en ese islote, abrimos con un introito de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, en una viejísima edición en manos de la columna dórica de estas huestes paganas de la bicicleta de Saturno, María Matilde Precioso. Buenas noches, María Matilde, ¿cómo le va? Buenas noches. Te la ve muy bien, déjeme decirle. Ay, gracias. Como la ninfa de Pan, aquella famosa. Debe ser porque estuve bailando 5 horas seguidas, varios días seguidos. Claro, ¿las 96 horas danza? No, las 96 horas danza se hizo acá. Sí. Es algo escénico que participaron muchos grupos de danza. Y por mi parte estuve tomando clase con una persona de la danza que me gusta. La danza danzar, Buto, la danza claro, milenaria. Vino a la Argentina, una visita ilustre. Sí. Y disfrutando de ese taller que estaba esperando hace 2 años. Así que bueno, estuvimos ahí cambiando totalmente la vida, un giro de 1000 grados sí. Diferente todo, porque el cuerpo cambia, cambia todo. Y hoy también quería introducirnos a Fucsina, de Liliana Casco, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, me gustó lo que me comentaba usted del libro que traigo, que tiene el sellito de mi papá, por mire eso usted. Es un libro antiguo. Una versión de Hamlet. Esa parte que estaba leyendo era Hamlet que le habla a un actor. Uh-huh. En realidad me gustaba. Hace poquito hubo una versión de Hamlet acá en La Plata. Sí. Y me gustó mucho cómo se interpretaba el diálogo entre Hamlet y Ofelia. Uh-huh. En donde Hamlet se hace el distraído y le dice a Ofelia que no la quiere mucho, que ella no le gusta. Que sí. Que mejor se vaya a vivir a un convento. Muestra desinterés. Muestra desinterés. Pero después sigue esta parte. Sí. Que habla justamente. Son diferentes amores. Muy interesante. Diferentes pasiones. Sí. La pasión que nos moviliza, que es el amor siempre el amor está el amor ahí. De la vida personal, uh-huh. Eso es lo que tiene la llama, pero también en la escena y en las prácticas artísticas, sí. Esa llama es una prolongación de ese motor de la vida. Qué lindo verlo como esa llama, esa prolongación, sí. Que usted dice, como una prolongación de uno mismo, ¿no? Sí. Cuando baila, cuando escribe, cuando hace radio, cuando toca su instrumento. Exacto, es así. Bueno, en el caso de la obra, sí. que muestra Liliana Casco. Liliana Casco Fucsina muestra el instante preciso en el Centro Cultural Islas Malvinas. La muestra de fotopigrafías, viernes 26 de octubre, 19:30 horas en el Mugafo, avenida 19, esquina 51 del Centro Cultural Islas Malvinas. La obra se inspiró por un hecho que le puso límite a Liliana. Sí. Y ella eligió ese instante preciso para crear y darle valor a la vida, ¿no? Eso me lo explica ella a mí. Sí. Liliana Casco es la sí, autora. Liliana, acá está hoy con el teléfono viendo en letras pequeñas. Sí. Algo de Liliana. Es oriunda de la ciudad de La Plata. Realizó sus estudios secundarios en el Bachillerato de Bellas Artes. En 1977 se recibe de profesora y licenciada en pintura en la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata. Sí. Desde ahí realiza actividades artísticas y docentes, es docente de la facultad. Sus obras han sido exhibidas en salones municipales, provinciales, nacionales, recibiendo distinciones y premios. Sí. En una búsqueda continua ha experimentado con técnicas diversas. En esta muestra ha creado imágenes partiendo de la fotografía pura y la intervención digital, llegando a un resultado que ella denomina fotopictografías. Fotopictografía. Esta obra que va a presentar es muy... Los nombres de cada fotografía, primero sí. Vamos por esto, son hidrangea, fungus, hongos. Claro, qué lindos nombres así como saliéndose del idioma, ¿no? Sí, sí, sí. Oriental, reflejo, ensueño, metálica, borboletas, felis catus, que es un gato, uh-huh. Es sobre un gato. Otoño, rojas, fucsina, sobre el fucsia, doradas. Las fotografías tienen una... es como si fuese... Esto a mi juicio, sí. De persona que no conoce de artes plásticas, como si estuvieses viendo la materialización del paso del tiempo. Uh-huh. No sé cuál es el procedimiento. Ella me convocó a mí para que baile el día de la inauguración, que es bien. El viernes. Tiene que ver con la danza que a mí me vengo llevando adelante. Sí, la danza buto. Sí, bueno, por esto de que se inspira en una materialidad, sí. Muy que tiene que ver con los procesos de la memoria, y es eso lo que se baila. Qué lindo. Así que esperemos generar un espectro, ahí hay una comunión artística, ¿no? Ahí va. No sé cómo va a ser el encuentro, pero estamos muy, muy contentas. Yo, bueno, me siento muy feliz de poder estar ahí. Y bueno. Liliana Casco entonces se acerca a lo que ella denominó instante preciso. Fucsina es la muestra. Liliana Casco, la artista, se dará en el Centro Cultural Islas Malvinas. Las fotopictografías. Viernes 26 de octubre, 19:30 horas en el Mugafo, avenida 19, esquina 51 del Centro Cultural Islas Malvinas. Estamos, hoy es noche de luna llena. Ah, sí. Sí. Noche de luna llena. En realidad creo que la luna llena comienza mañana, ajá. Pero las personas que saben sobre la luna hacen hoy sus ceremonias de... Mire usted, qué bueno saberlo. Comienzo de la luna. Ahí va. Es una ceremonia de enraizamiento y de... Bueno, empieza la mucha luz. Uh-huh. Esa luz extrema debe observarse con cuidado. Algunos, acá me decía Julián Galiquio, que sí. Es recomendable comer bien, irse a dormir las noches de luna. Mírate. Cada uno posicionarse sobre ciertos aspectos vitales o cotidianos. Muy bien. Y, Bueno, también y en esta noche de luna. En esta noche de luna con partido de Boca, compartido que nos tiene muy interesados. Acá hay un televisor. Sí, que sí, apareció. Sí, hay gente viendo el partido, esa fiesta pagana del fútbol. Bueno, en esta noche de luna, noche la de que luna... usted nos presenta la muestra Fuxina, en la que usted misma estará bailando danza buto para deleite del público que vaya a ver las obras de Liliana Casco. ¿Con qué música o con qué quería cerrar usted vuestra dórica participación de cada miércoles al aire de la bicicleta? Bueno, todo se va ensamblando, sí, ¿no? Porque esto que decía Hamlet, que siempre está tan presente, tan vivo, uh-huh, parecería... Y es también una de las miradas filosóficas sobre el arte, porque no todos piensan que el arte y la naturaleza están en comunión. Sí. Pero, bueno... Shakespeare sí piensa esto. Esta obra de Liliana también nos va a hacer de encuentro con la memoria. Y a esto que ocurrió el fin de semana, que vengo un poco como en ese planeta, sí, de la danza buto, muy, muy, muy feliz de bailar y de haber estado con esta profesora japonesa. Bueno, Yumiko se llama, sí, la maestra, nos hizo bailar, bueno, me enseñó, aprendí un montón de cosas. El último día de la clase, yo ya había estado con ella en Rosario hace 2 años, voy a contar un secreto, sí, de Yumiko Yoshioka. Así que el tema final de la clase, que a ella le encanta, es Gracias a la Vida, cantado, uh-huh, por Mercedes Sosa. Mire usted. Yo lo bailé hace 2 años en la parte final de la clase y esta vez me fui de la clase porque era Día de la Madre. A mi, claro, mamá le encantaba Mercedes Sosa, que ya no está mi mamá. Y bueno. Fue como muy movilizador. Yo ahí me aparté un poquito porque si no iba a terminar medio un golpe bajo. Y es fabuloso. O sea, bailar danza buto con Mercedes de con fondo. Mercedes Sosa. Fue una cosa impresionante. Y bueno, estuve como ahí con toda esa historia, pero bueno, el tema, en realidad, Gracias a la Vida, lo compuso Violeta Parra. Así es. Lo compuso 3 meses antes de suicidarse. Y bueno, me quedé enganchada con este tema, viendo la sencillez, ¿no? Es una canción hecha en su absoluta sencillez. La belleza que tiene es esa connotación de mucha sencillez, con esos acordes tristes, la melodía y la letra que habla de los extremos, como la palabra es esto que forma mi vida son los, bueno, la palabra que dice ella, que ahora no me sale. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido

La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. El Pipa Benedetto estalla la red en la bombonera y estalla el corazón cocainómano del presidente Angelixe. Le dio un beso en la cabeza a la nena y la nena dijo: papá, ¿qué tenés talco ahí?, le dijo. Mientras todo esto sucede y la rueda del Dharma gira sin pausa, nosotros nos desperezamos, estamos ya promediando nuestro programa de radio. Faltan 20 y pico minutos para la hora cero en la ciudad de La Plata, alrededores, salvo San Luis, que estaba una hora más o una hora menos, nunca lo sabemos. ¿Los sanluiseños cambiaron el reloj en algún momento o siguen con su reloj biológico atrasado? Es otra de las preguntas sin respuesta que este programa gusta formular, a veces que nos convertimos en un Bolsonaro de preguntas sin respuesta, pero hoy queríamos dedicar a las personas luchadoras por el mango, por la autogestión y por las libertades individuales tan amenazadas en este contexto de ultraderecha en el Cono Sur. Y en ese festival de derechos nos enmarcamos nosotros mismos, porque somos parte... ¿Festival de derechos o festival de derechas? Festival de derechas, festival de torcidos, ¿por qué no? De también desviados. De desviados, un poquito desviados de la norma. Porque como dice nuestro querido amigo Darío Stang-Reichberg, si hay una norma, alguien la puso, ¿eh? Ah, entonces, a todos aquellos que escapamos de la norma, los ahorristas de Australes Mojados tienen el agrado de presentar la Goods Vendetta 2018, segundo festival de arte y autogestión. De manera libre y gratuita, a partir del mediodía, habrá panel de pintura en vivo con artistas varios, exposición interactiva de programación musical, muestra de risografía y taller a cargo de Estudio Mafia, directo desde Morón, la provincia separatista de la Cava. Errante, la obra de teatro unipersonal de la compañía de teatro Destierro y la exposición de obras Fluor, Negros de la Luz. A partir de las 7 de la tarde, Daniel Massa, trío de Uruguay. A las 8 de la noche, Los Mutantes del Paraná, presentando su nuevo disco Atacama. Y a las 21:30, Smoking Chango, para cerrar con el sindicato de DJs, que amenazarán la velada. Serigrafía en vivo con el taller Mineral Diseño y Serigrafía, donde nos invitan aquí los amigos a traer vuestra prenda para estampar piezas del festival. Y habrá una feria de producción gastronómica de emprendimientos autogestivos. Cerveceros autogestionados platenses e invitados apoyan el Galpón de las Artes, Revista Pulsión, el Patio Cervecero del Olga, Tintac, La Plata, Simón Payasadas Libro, vamos ahí, todas las pymes, hashtag y la bicicleta de Saturno, La Teca se produce, Fletes, Bellas Artes y todos engomados en una misma plastilina. Los diseños del Festi, Ariela Pesteguía y Ramiro Bustamante, mi querido hermano y amigo y hoy co-conductor de la casa más movida del Mondongo Soho, Agustín Natanzón está al aire. Buenas noches, Agus. Buenas noches. ¿Cómo le va, mi amigo? Bien, dijiste todo lo que había que decir. Casi que dije todo, ¿no? Tendría que haber grabado para después pasarlo por esos conos, ¿viste? Justamente. Con una carreta. Siempre esquivo el cono y me termino pegando al último. Por una carreta de barrio, de esas que no se escucha, pero más o menos uno entiende de qué va. Me hiciste acordar a por una carreta de noble potrillo, que justo en la... ¿Bueno? Afloja al llegar. Claro. Qué hermosa canción, qué hermoso tango. Bueno, nosotros qué hermoso nos aflojamos festival, vos. Al llegar. Ahí al va. Contrario. Venimos, nos preparamos. Vamos cargando la energía. ¡Sí! Nos guardamos algunas. Obvio. Para un hay que guardar, momento. Hay que guardar alguna llegamos teca. Llegamos a esta parte del año cansados, pero como... Por lo menos yo y las sí. personas con las que laburo venimos mentalizados a dejar todo en esa movida. Ahí va. El 4 de noviembre en el Galpón. El 4 de noviembre, domingo, Festival de Arte y Autogestión. Sí, sí, sí. Vamos a estar con Julián Galiquio conduciendo la radio si abierta. Podés, si no, podés. yo voy a poder. Voy con los huaynos al hombro, como sea. Bueno, si vos vas, yo te cedo toda la... ¿La conducción del evento? Todo, todo. ¿Puedo ser su muñeco mateico? Te doy, el pase libre. Me voy a poner un saco blanco para poder arremangármelo en determinado momento. Está muy bien. Bueno, el Festival de Arte y Autogestión, la segunda edición, tiene entrada libre y gratuita. Se dará el domingo 4 de noviembre en el Galpón de las Artes, 13:71, desde el mediodía. Y cuenta con el auspicio de toda esta gente hermosa que está laburando y laburando mucho. Tengo el agrado de poder compartir con ustedes el día a día y ver cómo se la pelan por el amor al arte. Y está ahí el puesto que fue la Hippie Card, famosa del Samba Galiquio. Sí, que va si esos a formar caños parte. Si esos caños hablaran, ¿no? Caños oxidados. Se ríe Galiquio. Siguen, van a seguir funcionando. Hay uno que está medio doblado, yo no sé qué habrán apoyado ahí. Ahí estamos reparándolo. Sí. Por eso estaba armado. Hoy armamos otro gazebo que supo ser de la Casa Cachucha. Ajá, que también usted. Fue prestado para la ocasión. Y so, así mucha gente que nada, que entiende. Que fue sumando a la movida. Que ahí se está. Solidariza, que ayuda. Y que no se siente estafada, ¿no? Porque no, hay claro. mucha gente que cuando uno le dice que no hay plata, piensa que está trabajando gratis. Sí, sí, sí. Pero bueno, toda la gente que ayuda entiende que está todo hecho por un objetivo mayor, que es poder hacer una movida gratis. Con autogestiva, todo lo loco. Autogestivo que es algo que tendremos que ponerle a todo. a la todo, sí, bueno, pero se le puede poner a todo, pero ponérselo a una movida de esa magnitud es más difícil, sí. Y por eso está bueno. No, bueno, viene Massa, vos, vienen los Mutantes del Paraná. Estamos espectacularmente, estamos. La Smoking Chango, toda esta gente hermosa que se ha juntado y ha unificado fuerzas para que el domingo 4 de noviembre se dé el segundo Festival de Arte y Autogestión, la Woods Vendetta, con entrada libre y gratuita en el Galpón de las Artes desde el mediodía. Estaremos más cerca de la fecha, tal vez hablando aquí con alguno de los que vaya a participar, ¿por qué no? Todo puede ser. Todo puede ser, este programa también es parte de los sponsors de la Woods Vendetta y es un placer enorme contar contigo, Agustín, no solo con tus instalaciones, sino instalaciones. También... con todo lo que viene. Suena muy protocolar. Muy protocolar. Pero aquí somos protocolares, depende de la hora. 23:45 somos protocolares todavía. Luego, como le pasaba al hombre mosca de aquella película, ¿te recuerda la película La Mosca de David Cronenberg? Sí, me acuerdo. Cuando el protagonista empieza a transformarse en mosca, definitivamente en insecto, le dice a la mujer, en este caso Sigourney Weaver, le dice, mejor que te vayas porque este insecto va a dejar de ser político a partir de la hora 12. Nosotros también dejamos de ser políticos a partir de las 12, pero ustedes pueden ir juntando fuerzas, así como nosotros, para la Woods Vendetta, el segundo festival de arte y autogestión, que contará con este inmenso músico, el querido Massa, que va a cerrar este hermoso bloque, prefinalización de la bicicleta de Saturno. Dígalo, Agustín. No, por no, favor. Cierra el bloque, pero abre el festival. Cierra el bloque, pero abre el festival. Mire qué lindo, cómo le pusimos un signo de infinito a todo. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. camines por las sombras del Valle de la Muerte, cuando te sientas cansado, exhausto y deprimido, cuando el sistema económico haya acabado con tus neuronas sanas. Recuerda que una madre de Plaza de Mayo, de casi 80 años, enfrentó al gobierno nazi de una pequeña republiqueta, sentándose frente a una estatua mientras llegaba una grúa. Esta es la historia de Rosita, sola y con su pañuelo blanco, se sentó frente al monumento a las Madres de Plaza de Mayo que está en la sede de Congreso, en la plaza, ahí en Buenos Aires, mientras el gobierno de Larreta quería tumbar y llevarse ese monumento con un camión. Una madre de Plaza de Mayo sola pudo con ello. No olvides también que hay una pizzería que se llama Academia de la Pizza en Avenida Santa Fe y Escalabrini Ortiz, donde estos pichones de Bolsonaro echaron a dos pibes que se estaban dando un beso allí por putos y por salidos de la norma. Les pegaron, los escoltaron, los escupieron y los amenazaron. Dentro del contexto que estamos viviendo, en el que nuestro país hermano, el más grande de nuestro continente, puede ser presidido en horas por un fascista confeso, un pro-tortura, con todo lo de pro y todo lo de tortura que los conceptos indican. En ese mismo contexto decíamos, nosotros queremos criar, queremos crear y queremos amar. Y como país soberano... Nos van a cagar a palo, Luca. Ya lo dijimos, eso también lo hemos dicho. Pero bueno, hagamos un colchón de arvejas para que caiga la gente, aunque esté en el mal estado. Hagamos un colchón mientras, de poesmas. Te escucho hablar, pienso que está sesionando todavía la Cámara de Diputados ahí y discuten inútilmente a ver si se aprueba el presupuesto, que por supuesto trae atrás, ¿no? Exacto. Un par de cositas picantes. El presupuesto de usura, dice usted, el presupuesto que formuló el FMI. Fíjense ustedes dónde ha quedado el niño rata Majul cuando decía aquello de que ¿qué tenés que decir, Pablo Echarri, sobre el FBI? Que van a venir a Argentina. ¿Qué conocimiento tenés? Bueno, ahí está, pedazo de zafio. No había que tener un conocimiento extraterreno para saber que un país que entrega la soberanía de esta manera necesita ser comandado por sus dueños. Y los dueños son tan gráficos que nos mandan un negro, un jamaiquino, que es parte del Forum Office del FMI. ¿Hablaste con Torres el tema este del pastor evangelista y del video este? No, ¿se habló al aire ese tema? No lo hablamos al aire porque en algún punto fue una discusión, ¿no?, sobre si pasarlo o no. Le mencionamos, para quien no lo sepa, hay un pastor evangelista que dice, entre otras cosas, en su arenga al pueblo, que prefiere a Macri mil veces antes que a Cristina, que se bañaba en sangre de inocentes. Así, sí, sí, no de solo bíblico. Eso, diciendo que Cristina es el demonio, sí, encarnado, y la gente lo vitoreaba. Y Maduro así, también. Bueno, Chávez, cayeron todos los demonios en la bola. Hay olor a azufre aquí. Sí, hay olor a azufre porque estuvo el Bobo Walsh. El tema es que es una bajada de línea, ¿no?, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sí, a través de sus enviados en la Tierra, en María Eugenia Vidal. Bueno, no olvidemos que hicieron un pacto para vivir, un pacto con los... Un pacto para morir sería. Un pacto con las iglesias, esta especie de Pentecostés extraño, en las cuales los pastores tienen poderes como Dragon Ball, que te tocan y te dan una electricidad medio loca. Nombre de queso raro, ¿no? Vas a la fiambrería esa gourmet y pedís... Sí. ¿Tenés un Pentecostés? ¿Tenés un Pentecostés africano? No, el pentecostal y todas estas religiones pseudopaganas brasileñas que venden el manto de la fortuna y la llave del cielo raso arreglaron con la gobernadora María Eugenia Vidal prestar sus instalaciones y su buena onda para con el pueblo argentino, estos monos, estos gauchos que ellos manejan hoy, para que el largo brazo de la iglesia, estas iglesias casi que por fuera de toda racionalidad humana, nos vengan a mendigar junto con los dueños del capital, los que se la están llevando toda en este mismo momento en el que nosotros estamos hablando y endeudando a este hermoso país por generaciones. Así, con la iglesia en la mano y la big data en la otra, nos quedó lo del data mining para conversar en el día de la fecha, pero la bicicleta de Saturno es una ilusión óptica que tiene un momento, un momentum, una duración. Y en este momento estamos cumpliendo las 2 horas al aire en Radionauta 106.3 FM o www.radionauta.com.ar. No queríamos dejar pasar la oportunidad aquí con Julián Galicchio presente. ¿Vamos a dejar el éter? Sí. Se lo podemos dejar al Ministerio de lo Blanco y Puro. Qué linda, ¿no? Familia. Que ordena este país en el que vivimos y decide quién cumple las normas de lo correcto y quién no. Y el nosotros no estaríamos cumpliéndolas. No, el Ministerio de lo Blanco y Puro me gustó mucho como para tener una idea ahí y ahondar sobre eso. Y se viene próximamente. Debe estar en el presupuesto este que sale ahora. Ritondo debería estar manejando el sí, ministerio. Sí, en la parte blanca. Haciendo amigos al aire de Radionauta, la bicicleta de Saturno se despide, se autodestruye, como aquel mensaje de la vieja serie satírica. ¿Usted veía esa serie en el que el mensaje se autodestruirá en 10 segundos? Maxwell Smart. Bueno, una cosa así. Así nos autodestruimos nosotros con Ignacio Lafón al mando, quemando las naves justamente en este momento preciso. Con Agustina Tanzón aquí en el control, con Clarita Victoria que estuvo hasta recién, con John Dillon and Friends, con María Matilde Precioso y Julián Galicchio. Nosotros todos los miércoles chocamos este Siena tantas veces que parece un Palio ya. No sabemos de qué modelo estamos manejando, pero lo que sí estamos... Todo un Palio ya lo ves, sí, ¿no? Sí, el futuro llegó hace rato. Todo un Palio ya lo ves. Gracias a Carlos Solari también por haber hecho estuvo tanto por estuvo dando una misa, ¿no? En Luján, ¿no viste ese meme? Muy hermoso. Bueno. ¿Quién le dio las gafas al cura, che? Mire, si Argentina... Una onda Morfeo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tiró. The White Morfeo. De golpe pintó un video de Lemmy Kilminster y estaba el Papa Negro allí con su campera de cuero. Pero, ¿quién nos da ideas? Si Argentina fuera productora de memes y nos pagaran por eso, seríamos potencia mundial. Así que como potencias nos retiramos con la música que solo el cosmos ha digitado hoy, oscuro, occidental, Dark Wave o Chocolate Blanco Casero. Cae, cae, cae, gemaya olodo, cae, cae, cae, hace su olodo, cae, cae, cae, gemaya olodo, cae, cae, cae. Hace su olodo. La dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que, la dio que. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yeah, my yellow lodo, agua lodo mío. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, I say to the door. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's H on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's H on the door. We get them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's H on the door. Talk shit, we the cast battle. Walk weeds, long nails, groom rope, pigtails. Baby Fox still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners, north, east, west, south shit. Good witches I fuck with, hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft, white magic is nothing. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar, like coins on the counter. I'm that black Rican bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that black native American, I vanquish your evil. I'm that black Rican bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas was brujas. And I come from an island, and it's for Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar, got coins on the counter. I reach in my altar, I reach in my altar, I reach in my altar, got coins on the counter. Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy. Casting spells with my cousins. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. That's not who you are. Stop trying to be God. That's just not your job. Stop trying to be God. Ride for it every night. Visions in these angles tight. Truth be told, I never try. Diamonds are the white for life. All three rollies look alike. After two, you get a hooker price. Stripper never worked a 9-to-5. Delta and I ship it overnight. Stop trying to be God Almighty. Fuck the money, never leave your people behind. It's never love, no matter what you try. Still can see it coming down your eyes. Cause they did not create commandments. When you hustle, always make it fancy. The signal's far from what you can be. Cause air traffic controls the landing. Yeah, yeah, yeah, yeah. Stop trying to be God. Stop trying to be God. That's not who you are. Stop trying to be God. That's just not your job. Stop trying to be God. Stop trying to play God Almighty. Always keep your circle tight. I've been wanting this shit my whole life. I warn you, you better not try to play God tonight. If I love her, I'ma pass on her. First rule of war, you find a act on her. You can win a trophy or a plaque off her, but never turn your back on her. Cause they did not create commandments. When you hustle, always make it fantasy. The signal's far from what you can be. Cause the traffic controls the landing. Ay, ay, ay, ay. You won't succeed trying to learn me. Stick to the roads in my journey. Stay out of court when you got the attorney. She say she love or want to really burn me. La Bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades.